cuando las relaciones con la Unión Soviética, después de los cohetes nucleares y todo eso, que se retiraron de Cuba, sin consultar a Fidel ni nada, sino Khrushchev dio la orden de retirar por cuando se llegó a no hacer la guerra nuclear, que hubiera acabado con todo. Entonces se retiraron eso, pero Cuba no estuvo de acuerdo en que se retirasen. Probablemente sí que se retirasen, pero no en la forma en que se hizo, sin consultar para nada. Tampoco les consultaron cuando lo llevaron allí los cohetes soviéticos a Cuba. Entonces, las relaciones con la Unión Soviética, las relaciones políticas, pues eran realmente malas, cada vez peores. Eso que decían que era un satélite de la Unión Soviética y eso, de las relaciones, porque además la razón de fondo era que la Unión Soviética, cuando acabó la guerra, en donde tuvo, y no hay que olvidarlo, 20 millones de muertos, la mitad de la población de España, Fíjate. hoy, o toda la población de España en el Sí, 36, sí, sí. de muertos, de la destrucción tremenda de toda la industria de Ucrania, de toda la zona ocupada, pues destruida. ¿Todo eso por los alemanes? Claro. Madre mía, tantos Es que esas millones. cosas no se olvidan, pero la Unión Soviética salió diezmada. Uno de Sí. los objetos de la guerra era diezmada la Unión Soviética. La Unión Soviética salió diezmada y a pesar de eso consiguió con su esfuerzo la bomba nuclear Sí. y fue el primer país Que la tuvo. que lanzó un satélite con Gagarin. Gagarin fue el primer cosmonauta, Cosmonauta, sí. etcétera, ¿no? Bueno, pues la Unión Soviética salió diezmada de la guerra. Entonces, lo que planteaba, el planteamiento que hacía el movimiento comunista, y evidentemente, claro, la Unión Soviética, era que cuando acabó la guerra, en el mundo se formaron dos sistemas. El sistema económico capitalista, que perduró, y el sistema económico socialista, que era la Unión Soviética, más todos los países, digamos, llamados de democracia popular. Del telón de acero. De luego había el telón de acero. Entonces, lo que la Unión Soviética, luego había los países que habían sido antiguas colonias y que se habían liberado, Sí. sobre todo, por ejemplo, la India, India, sí. Pakistán, que se formaron entonces, la India y Pakistán, que eran todos, etcétera, otros, ¿no? Muchos en África. Entonces, esos se llamaban países no alineados, que no estaban Ni en ni un con sitio ni en el ni otro. el otro. Entonces, la Unión Soviética lo que pretendía es que el mundo entrase en una libre, pacífica competencia de los dos sistemas, del sistema capitalista y del sistema socialista. Pero claro, los capitalistas no estaban dispuestos a ello. Hicieron el plan Marshall y toda esta historia para recuperación de la industria Sí, en en los Europa, sí. países más No, en pobres. Europa. No, no, el ¿Dónde plan Marshall. estuvieron, aparte de España? ¿En No, no, Madagascar? el plan Marshall no estuvo en España. El plan Marshall fue a Francia, sobre todo a Alemania, a Sí. recuperar a Alemania, la zona que estaba Ah, bajo. yo como me he quedado con lo de bienvenido a Mr. Marshall, que No, venían no, aquí no, no, a... eso fue una caricatura que hicieron. Del plan este. Ya. Pero que realmente no llegaron, no... Nunca ¿Tuvo hubo, aquí ninguna no, no, no. influencia? La evolución de España, se hicieron bases militares, Sí. muchas, bastantes, como 10 o 12 bases militares en toda España, de aviones y evidentemente también de municiones. La tomaron. ¿Eh? La tomaron, tomaron España. Claro. Entonces, en la Unión Soviética lo que hicieron fue la Guerra Fría. Después de con la amenaza que surgió por las dos bombas nucleares que lanzaron en Japón, Sí. pues dijeron, ahora yo tengo la bomba atómica y puedo dictar en el mundo mi voluntad, ¿no? Lo que pasa es que le salió... Pero la de Hiroshima, esa fueron los japoneses los que tiraron. No, fueron los americanos. Fueron los americanos. Los únicos que han tirado bombas atómicas a la ciudadanía. Los americanos. Los americanos. Sí. Dos bombas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. Sí. Y ahí reaccionó la Unión Soviética diciendo que él tenía la... No, después, cuando era en plena guerra, y cuando se acabó la guerra, en el 45, en mayo, 5 de mayo del 45, la Unión Soviética proponía que se desarrollasen después del Berlín, donde hubo una cierta distribución de la tierra, etcétera. Ahí es donde dijo que habían tirado la bomba atómica los americanos. La Unión Soviética proponía un extenso programa de paz. Ajá. Claro, lo que necesitaba era rehacerse. Sí, recomponerse. Rechazó la ayuda del Plan Marshall porque eso era meter a los americanos dentro de su economía. Y entonces, pues, una competencia pacífica y tal. Y entre las cosas que, a pesar de todas las dificultades que tenía por la ruina que le había producido la guerra, pues estuvo en Egipto y ayudó a Egipto a hacer la gran presa de Hassan, sí, que es una del Nilo, sí, la gran presa que regula la, fue ampliar ahí el Nilo, ¿no? El Nilo. Eso fue prácticamente gratuitamente, ¿no? Y ayudaba a algunos países no alineados de África. O tal. ¿Y cómo defines la Guerra Fría, Luis? Entonces, el objetivo de la Guerra Fría fue acabar con el sistema socialista. Sí. Que en el mundo no hubiera un sistema socialista, porque cuando acaba la guerra, el estado de bienestar, el papel que jugaban, por ejemplo, el movimiento sindical, el movimiento obrero, los partidos comunistas, los partidos para hacer una economía en la que hubiese una participación para el desarrollo social de la gente, etcétera. Sí. Eso era porque existía la frontera, era Europa. Sí. Pero es que aquí estaba la Unión Soviética, en donde los obreros, donde no existía burguesía, donde no existía capitalismo, donde las riquezas todas iban al Estado. Porque el Estado soviético era muy rico, claro, porque todo el PIB, sí, pertenecía al Estado y no iba a empresas ni nada, sí, privadas, ¿no? Ni a particulares. Entonces, evidentemente el nivel de vida de los soviéticos después de la guerra pues era bajo, pero se había desarrollado y se estaba desarrollando muy rápidamente. Entonces había un peligro de que los trabajadores, las clases medias y tal de Europa Occidental pues se transfirieran quisieran vivir donde hubiese un desarrollo de un estado de bienestar, que eso es lo que hubo. Uh-huh. Ahora, acabada la Unión Soviética, pues luz verde. Yeah. Vamos. ¿Pero quieres decir que había más estado de bienestar en la Unión Soviética que en Europa? No, a la inversa. Digo eso. Digo, no, porque los medios que había en la Unión Soviética no eran los que había en Europa. Claro. El que se enriqueció enormemente durante la guerra fue Estados Unidos. Pero no entiendo entonces las razones acabar con un sistema económico, sí, en el que no existía, sí, una explotación, digamos, del hombre por el hombre. Ya. Un sistema en el que el trabajo beneficio del trabajo, bien o mal, pero se redistribuía entre todo el desarrollo de la economía del país. Yeah. Eso es lo que le permitió a la Unión Soviética en años anteriores, desde el 18, que estaba también destruida por la guerra que tenía, pero no en la misma condición, el desarrollo que tuvo económico. Sí. La Unión Soviética en 20 años creó una industria de por ejemplo, aeronáutica. Desarrollándola a ellos. Ya. Tupolev era el ingeniero que desarrolló aviones y toda la historia. Pero en toda la agricultura, en vez de ser una agricultura arcaica como era, pues se mecanizó. Es decir, el cambio que hubo en la Unión Soviética, en la cultura, en el analfabetismo, en todo, fue gigantesco en 20 años. En la Unión Soviética, la mayor presa y estación de producción de energía eléctrica en ríos caudalosos era Dnipropetrovsk. Y para fundir una pieza de una turbina, vamos, había que tener acero. Pero para tener acero tenías que tener mineral, y para tener mineral tenías que tener también electricidad. Entonces la Unión Soviética produjo una cantidad enorme de electricidad. Es decir, eso en muy pocos años. Ya, después de la guerra. No, después de la Primera Guerra. Ah, ya. Después de la Primera Guerra Mundial, se creó, acabó siendo una de las potencias mayores industriales, partiendo de la nada, además con un pueblo analfabeto. Y en la Unión Soviética, en esos años que tú la conociste, sí que la población, quiero decir, el Estado, dices que era muy rico, claro, era el que manejaba los recursos. Claro, la población, la razón de por qué había una enorme lucha de los bolcheviques, del Partido Comunista, de los trabajadores, de todo eso, en contra, que en un país agrícola, sobre todo, de los kulak, que eran los propietarios del campo, de los grandes terratenientes, de la aristocracia. Entonces, había una gran lucha en contra. O sea, que sí que había clases sociales, los terratenientes tenían más... Existía durante todo ese periodo. Entonces, para dar fuerza y darle poder al movimiento socialista, que era un movimiento naciente, digamos, que se estaba desarrollando, pero débil, porque estaba iniciándose ese movimiento, pues se creó la dictadura del proletariado. Si la dictadura del proletariado no es una dictadura y dicen, bueno, pues ahora aquí yo voy a poner... No, era la defensa de los brotes y del desarrollo del sistema socialista. No era una dictadura, como Franco era la defensa de la Iglesia Católica, de los ricos, de los terratenientes, de todo eso. Pero es todo al contrario. Era de... Ahora, eso no quitaba sino desarrollar la cultura, es decir, todo eso. Construcciones, es que es increíble. Y luego electrificar el país. Lenin decía que el socialismo no se podía hacer sin electricidad. Ajá. Entonces electrificaron la Unión Soviética en las condiciones de clima. Y mira, yo he proyectado líneas de transmisión. Cuando acabé la carrera, la Comisión Federal de Electricidad, éramos dos los que programamos líneas de transmisión. Pues yo no, las dificultades que han tenido que tener por el clima solo. Sí. Sí. Nosotros, cuando pasaba por Toluca y tal, que había nieve, pues era un problema. Sí. El hielo en los conductores, es decir, son enormes problemas técnicos que resolvieron. Entonces, pero en 20 años, porque la revolución se inicia en el 17 y 18, y en el 36 tenían ya aviones que los que mandaron a España, que se enfrentaban a los aviones Messerschmitt y Fiat de Italia y de Alemania nazi. Y eso, por ejemplo, o cañones, o todo, pero claro, entonces después el objetivo de la Segunda Guerra fue destruir la Unión Soviética. Ya, Por eso y no la llegaron a destruir, porque quien ganó la guerra, en definitiva, fue el ejército soviético. El que entró en Berlín fue el ejército soviético. Yeah. Es decir, el miedo que tenían todo el sistema capitalista era que los soviéticos siguieran... Después se recomponieran rápido. El Elba y siguieran avanzando. Yeah. O la influencia de ellos, y por eso... crearon toda esta historia del estado de bienestar, de desarrollo de tal, y se desarrolló en aquella época un movimiento muy importante de masas, el movimiento por la paz, los movimientos de las juventudes, yo he participado de los estudiantes, de festivales que se organizaban en eso, de los que yo he sido partícipe porque he estado en comisión de organización. Yeah. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el cual? Yo lo he dicho en el círculo, lo que pasa es que esas cosas no pasan, ni se dan cuenta. Hoy en día, que no está la Unión Soviética, pues los lobbies y toda la gente, pues tiene luz verde, hacen lo que quieran, realmente luz verde. Sí. Te sientes desamparado, pueden hacer lo que les dé la gana. Es utópico pensar que se puede acabar con el capitalismo tan... Sí, eso es una de las cosas que hay que estudiar y que los economistas y no economistas pues deben de estudiar qué evolución va a tener el capitalismo porque se va a autodestruir. ¿Qué evolución y cómo una nueva sociedad en donde no exista explotación? ¿Tú crees que se va a autodestruir cada vez? Yo creo que el capitalismo va a ir tomando, porque la base del capitalismo es la ganancia. Claro. Y la ganancia requiere trabajo humano o trabajo. Entonces, hoy en día, y ya antes, el trabajo era humano y cada vez fue menos humano. Y hoy en día y el futuro va a ser cada vez menos humano. Claro, el trabajo va a ser un bien escaso. Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a crear plusvalía? Pues todas esas cosas hay que estudiarlas y ver qué evolución pueden tener. Ahora, no es por casualidad que se hayan creado paraísos fiscales. No es por casualidad que se cree que se hayan conseguido. Claro, no está una competencia socialista enfrente porque la han aniquilado. Sí. Los paraísos fiscales y la libre circulación de capitales. No hay competencia en Europa y en general en el mundo. Por eso me parecía interesante la charla de hoy que había, porque creo que... Pero yo no creo, Carlos. Sí, a mí me interesaba saber de qué iban a ver, si enfocaban eso o sí. Cómo. Pero bueno... Ese era el interés que yo tenía en la charla de hoy, que creo que, entonces, que tiene que venir por ahí. El problema está en... Por una parte, cada vez va a haber mayor sustitución de mano de obra. Sí. Y por lo tanto, pues habrá menos... Muchos menos, más hambrientos. Puede ser, claro. Y claro que sí. Y los ricos cada vez menos ricos. Hay, por ejemplo, Podemos, ¿por qué propone un salario o mínimo o un salario, sí, como se llama, de sí, dar a todo el mundo por el hecho de sí, nacer? Tiene el derecho a un salario, sí, y tal. De subsistencia. De subsistencia. Porque es que el trabajo, que es la fuente del salario, cada vez va a ser menor. Entonces, sí, ¿qué va a pasar con esta gente que no va a tener salario? Hay que darle algo de subsistencia. Y el salario de subsistencia es, en definitiva, una defensa del sistema capitalista, sí, porque le permite subsistir, porque va a ganar tanto porque tanto va, que claro, va a ser una miseria dar ese salario, necesita Sí. No, pero porque si la gente no tiene dinero, no compra. Claro. Entonces, necesita alguien que compre. Si no trabajo, no tengo dinero, no compro. Ya. Entonces, si me dan un dinero, bueno, pues compraré. Entonces, eso lo necesita para poder vivir ya, el sistema capitalista. Para mantener el sistema. Ya, jo. Qué interesante. Luis, yo me agobio. Yo cuando habla de esas cosas me agobio. Que todo eso, todo eso. Igual que lo de la ciencia, la investigación de la inteligencia informática, que dice que vamos a crear, claro, pues claro, máquinas tan inteligentes, que nos van a destruir a nosotros mismos y no vamos a ser capaces de... Pero ahora, el otro gran problema que hay de la humanidad que tiene es la reserva de armas nucleares. De eso no se habla, pero de acuerdo con lo último que han dicho, sí, han dicho 2.000 cabezas nucleares en el mundo, distribuidos en la Rusia... Sí. Alemania no tiene, Francia, sí. Inglaterra y Estados ese, Unidos. Y el loco ese de, ¿cómo se llama? El... Y ahora pues Pagín, ese, pero, el... no, pero eso no tiene. Corea. Es que no, eso no creo que tengan. Dicen, pero no creo. Corea del Norte sí dice. No creo, dicen, pero no creo. Bueno, no sé, es igual, pero lo que tengan no se puede comparar. Con dos cabezas de esos dicen que acaba la vida en el mundo. Con que exploten dos cabezas. Fíjate. Y hay la bomba hidráulica. De hidrógeno, perdón. Sí. Que es quien explotó la bomba de hidrógeno fue la Unión Soviética. Los primeros que hicieron una experiencia con hidrógeno. Entonces, pero eso es un peligro tremendo que existe en el mundo. Potencial, sí, ¿no? Porque sí. con 10 bombas de estas... Pero fíjate, Luis, si simplemente no tenemos que ir a las bombas, simplemente que deje de funcionar todo el sistema informático, que es por el que bebemos agua, por el que tenemos luz, sí, que haya... Evidentemente. Yo eso me agobia de mala manera. Pero en cuanto a armas... Hay ese enorme peligro. Pero hay otras armas también, quizá más mortales, no es porque las bacteriológicas. Claro. Y esas están ahí. Sí, sí, sí. Entonces, uno piensa, hay todo eso. Aquí tengo paraísos fiscales, que la última cifra que yo he oído son 7 billones, con B de burro, sí, de euros. Acumulados ahí, en esos paraísos fiscales. Sí. Ya, entonces sí, tienes, por otra parte, cada vez más dificultad el trabajo, un bien escaso. Sí. Bueno, ¿a dónde vamos? Claro. Pero ni uno ni los otros, Luis, los que tienen...